12 y 14 minutos, vamos a quedarnos con una sección característica de cada martes, tal y como indica esta sintonía, el espacio de política, cuya intervención, como les comentábamos en el arranque de la mañana, llega hoy, entonces turno de participación para el Grupo Municipal Socialista. Vamos a quedarnos, por tanto, durante la próxima media hora, en concreto, con su secretario de Política Municipal del PSOE de Ubrique, Jorge Chacón. Jorge, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como decimos, durante los próximos instantes con distintas cuestiones. Cada formación política elige esas temáticas y, en concreto, Jorge, para comenzar, quería hacer referencia a las últimas intervenciones, ¿no?, de diferentes integrantes, del propio alcalde, de algún concejal, del equipo municipal de gobierno. Y antes de ir con otras cuestiones, querías comenzar por ahí, haciendo referencia a esas últimas intervenciones. Sí, porque, hombre, uno escucha decir muchas cosas, ¿no? Se pone en boca nuestra cosas que parece que nosotros decimos o defendemos o hacemos. Y, hombre, mejor que nosotros mismos que posicionarnos sobre todas y cada una de las manifestaciones que se han venido haciendo. Y ahora, en caso concreto, me voy a referir a las que se hicieron antes del pleno del 29 de octubre. Para ponerlo en antecedentes, pues durante las dos semanas anteriores al pleno del 29 de octubre, pues el alcalde interviene varias veces en los medios de comunicación para decir ahora que el proyecto de rehabilitación del Cine Capitol, para convertirlo en un espacio polivalente, ¿no?, donde se pueda albergar, que pueda albergar teatro, cine, espectáculos musicales, conferencias, jornadas y demás, pues que ahora no puede hacerse. La excusa, según él, es la falta de tiempo para justificar la subvención y que conllevaría, como he dicho, la devolución de esta misma subvención, ya que el plazo finaliza en marzo de 2026. Además, también ahora cuestiona si este tipo de infraestructura es lo que necesita verdaderamente el pueblo de Ubrique. Para rematar esta intervención, a la semana siguiente el concejal de urbanismo interviene porque resulta que ahora también se han dado cuenta que el proyecto, que no se nos olvide, que ellos han encargado, que ellos han definido y que ellos han aprobado, pues parece que estaba mal. Y que lo que valía 4,5 millones de euros, pues de una manera, por arte de Birley y Loque, ahora vale 9 millones de euros. Joder, con las demasías de los presupuestos. Y también de pronto, ahora también, parece que han tenido todos una visión donde han visto claro que lo ideal es construir una salita para no sé qué en el Capitol, dos plantas de aparcamiento, que ahora parece que es lo importante de esa obra, y una terraza con bar, que casi seguro tiene ya hasta adjudicatario. Ah, no, es que no se me olvide, y una calle imaginaria para conectar San Ignacio con Ingeniero Juan Romero Carrasco. Toma ya. Y nosotros nos preguntamos, ¿ha necesitado 2 años y medio el alcalde para darse cuenta de que este proyecto no era válido? Porque hasta hace 2 ratos y medio le parecía cojonudo. O sea, de pronto, ¿de dónde le ha venido esas malas sensaciones? También nos preguntamos, ¿ha estado engañándonos el alcalde cuando pleno tras pleno, a preguntas socialistas sobre la situación del proyecto, se nos contestaba que todo seguía su curso? Y ante nuestra preocupación y nuestra insistencia por la tardanza en los resultados y que se acercaba el plazo de marzo de 2026, que es cuando cumple la subvención, se nos decía que iban sobre seguro, que no querían cometer los mismos errores o no querían encontrarse las mismas situaciones que se habían encontrado con la obra de la Avenida España, pero que todo seguía su curso. Para ello, y para que no parezca que son apreciaciones mías, aquí tengo un extracto de las veces que el Partido Socialista ha preguntado en pleno sobre esta situación. Además, normalmente siempre las preguntas venían motivadas por la ausencia de información en el punto del informe de áreas y delegaciones de las distintas concejalías y delegaciones, y al no existir nunca información sobre el Cine Capitol, nos obligaban a hacer una pregunta que tenía la siguiente respuesta. Lo que os leo aquí es una transcripción de lo que aparece en las actas de pleno del ayuntamiento. Cualquiera lo puede comprobar perfectamente. Por ejemplo, el 27 de septiembre, o sea, el primer pleno ordinario de 2023, el primer pleno ordinario de la legislatura de Mario Casilla, cuando le preguntamos si ya han recibido la subvención del Capitol, que ya la tenían ingresada desde junio de 2023, y si se ha adjudicado la licitación y demás, que cómo van los temas, se nos comunica que en ese momento están con el borrador de la licitación de redacción del proyecto. Vale, parece lógico porque es el comienzo de la legislatura. Dejamos pasar el tiempo y 4 meses después, ante la ausencia de ningún tipo de información, porque claro, no sé si se necesitan 4 meses para mirar el borrador de una licitación, pues en el pleno del 31 de enero de 2024, ya con el préstamo de 2 millones solicitado y aprobado, se le pregunta que qué uso se le va a dar a los 800.000 euros que en comisión de Hacienda se nos comentó que se había dispuesto del préstamo. Lo digo porque al alcalde se le llena la boca diciendo que él no se ha gastado un duro de los 2 millones de euros. No sé por qué lo dirá cuando es su concejal de Hacienda el que les informa a los concejales socialistas que se han dispuesto 800.000 euros del préstamo. Es verdad que no tenemos ni idea para qué, pero son ellos los que nos informan, que lo expliquen. Así que no nos llame mentirosos a nosotros, que repase un poquito las comisiones y lo que dicen sus concejales. Y también le seguimos preguntando de cómo van los temas y demás, y nos dicen que se sigue funcionando. Vale, seguimos para adelante. Pasan 3 meses sin ninguna información y en el pleno del 30 de abril de 2025, o sea, ya llevamos casi 1 año y medio, casi 2 años, volvemos a preguntarle que cómo va la licitación del Cine Capitol. La licitación ya del proyecto, claro, antes era la licitación del borrador, de la redacción del proyecto, y esto ya, porque el proyecto, les recuerdo que se aprobó en diciembre de 2014. Desde diciembre de 2014 el equipo de gobierno tiene el proyecto en sus manos. Pues en abril de 2025, le decimos que cómo va la licitación del Cine Capitol, que si no se adjudican esas obras. Y se nos dice, se está prácticamente finalizando, estamos cuadrando tiempo y dinero, y su resolución está a la vuelta de la esquina. Estamos viendo el proyecto definitivo. Hombre, nos parece un poco tarde porque estamos en abril del 25, pero vale. Llegamos a junio de 2025, el pleno del 25 de junio, y ante la ausencia otra vez de información, le preguntamos si de verdad se va a ejecutar la inversión del Cine Capitol. Y entonces cuando empezamos a ponernos nerviosos, porque en la contestación se nos dice que están a la espera, porque han solicitado una prórroga para ejecutar el proyecto y que están a la espera de esa contestación. Y entonces es lógico que nos recorre un escalofrío porque nos acordamos de lo que suponen las prórrogas para este equipo de gobierno. Con todo y con eso, en el pleno de 30 de julio de 2025, volvemos a preguntar que si no hay ninguna información, que ha pasado el punto de información de áreas y delegaciones y que no se nos ha informado de nada, que qué pasa con el Capitol. Y se nos contesta que no hay modificaciones importantes, pero sí se están adecuando pequeñas necesidades que nos han trasladado los vecinos. Y yo me pregunto, en julio de 2025, o sea, hace 2 meses y medio, todavía no se habían enterado que el proyecto del Capitol, según ellos, valía el doble de lo que vale. O sea, en julio se nos contesta que no hay modificaciones importantes. Hombre, salvo que la barbaridad de propuesta que han hecho, ellos entiendan que no es una modificación importante, claro está. Pues con todo y con eso, en el mes de agosto no es hábil para los plenos, y en el pleno de 24 de septiembre, ya un poco desesperado, le decimos que cómo va esto. Y entonces sí, entonces empiezan a saltar todas las dudas. El 24 de septiembre de 2025, hace 40 días, entonces cuando empiezan a saltar las dudas, y cuando empiezan a comentarnos de una manera un poco desaforada, que que puede haber problemas, que el ministerio está poniendo problemas, que no quieren ir con pies de plomo, que no quieren cometer los mismos, que no le ocurra lo mismo que con la Avenida España y demás, y que están mirando y mirando. Entonces nos suena muy raro. Que incluso nos planteamos, pues, el solicitarle al alcalde una reunión para que nos explicara detalladamente cuáles eran esos problemas que se estaban encontrando. Y entonces, ¿cuándo se producen esas intervenciones radiofónicas a las que hemos hecho alusión al principio? Claro, nos quedamos estupefactos. Cuando llega el pleno del 29 de octubre de 2025, pues estamos esperando, que, después de haberlo dicho en la radio, que en el turno de información el alcalde informe en el pleno de esos cambios, pero para nuestra sorpresa no pasa absolutamente nada, ni se informa nada, ni aquí ha pasado nada. Y entonces me van ustedes a permitir que lea la pregunta intervención que le hace Isabel Gómez, porque creo que es relevante, y dice así: me parece una descortesía absoluta que llevemos más de 2 años preguntando por la subvención del Capitol y la respuesta sea solo una intervención radiofónica del concejal de urbanismo en el día de ayer. Nos quedamos estupefactos, sí. Estamos hablando de una subvención que tiene que ejecutarse a marzo de 2026 y resulta que ustedes se la están planteando en octubre de 2025. Claro, que nos pille el tiempo, pero no se nos puede olvidar que usted dispone de esta subvención y del préstamo del ayuntamiento desde el 2023. Desde entonces han tenido ustedes margen de maniobra para poder decidir lo que fuera. Ubrique en dimensiones, en actividad, en referencia cultural, en la Sierra de Cádiz y con mucho peso, es de los pocos pueblos, siendo el segundo más grande, que no tiene un teatro mínimamente digno, como lo tienen otros más pequeños. Creo que este equipo de gobierno, no sé si es consciente de que esto no es una respuesta digna para la ciudadanía de Ubrique. Este pueblo merece un teatro como lo hay en pueblos más pequeños. Y sobre la intervención radiofónica de los pasados días, ya preguntaremos, pues en ella se habla que en vez de 5 millones, ahora son 9 millones... Y nosotros nos preguntamos, ¿se nos puede dar una información objetiva de este proyecto que estáis barajando? ¿Tenéis una previsión previa de los costes? Parece que usted cuenta ahora con los 2 millones del préstamo y además ahora sí la Diputación ayudará en esta obra, que parece que antes era imposible. ¿De qué presupuesto estamos hablando? ¿Rehabilitar un edificio es más caro que hacer una mini salita, 2 plantas de aparcamiento, una terraza mirador y una calle de conexión? No me lo creo, y además las viviendas colindantes siguen siendo las mismas junto al edificio, que era el gran temor que tenía el concejal de urbanismo. En fin, me parece muy triste, creo que este grupo ha preguntado siempre donde tiene que preguntar. Nos entristece y nos indigna, y sobre todo, la respuesta que se le ha dado al pueblo de Ubrique y que sea a través de un programa de radio. Qué mínimamente que haber informado aquí, en pleno. Ya veremos cómo este grupo trata el ninguneo a los ofrecimientos de colaboración, el ninguneo a todas nuestras aportaciones y solo esperar que nos llegue esa información y así poder compartir con la ciudadanía las decisiones que el equipo de gobierno está adoptando y que a futuro serán revisadas por muchas personas. Creo que queda de manifiesto que preguntamos donde tenemos que preguntar, que solicitamos la información a quien se la tenemos que solicitar. Y para nuestro estupor, y además estábamos esperando una contestación contundente del alcalde, muy solemne le pregunta a Isabel Gómez: ¿tiene usted alguna pregunta más? Isabel Gómez le responde que no, y el señor dice: se levanta la sesión. Este es Mario el comunicador, Mario el preocupado, Mario el que informa. No estoy atacando gratuitamente al alcalde, me parece una falta de respeto en toda regla. Y nos parece una tomadura de pelo de marca mayor. Esto es así. Así es como nos trata don Mario Casillas en los plenos al Grupo Municipal Socialista. Quería resaltarlo porque creo que era importante. Y yo sí, claro que puntualizo. Durante todo este tiempo nunca se ha hablado de no ejecutar el Cine Capitol. Nunca se ha dicho nada de reducir su capacidad. Nunca se ha hablado de aparcamientos. Entonces, ¿qué podemos pensar desde el Grupo Municipal Socialista? Nosotros estamos convencidos de que esto es el resultado de la incapacidad. Es un despropósito en toda regla. Es una nefasta gestión de los recursos públicos. Es el resultado de un engaño al pueblo de Ubrique. Y es la confirmación de que bajo los gobiernos populares y andalucistas, Ubrique, históricamente, siempre pierde subvenciones millonarias. No, pues eso, como decimos, En relación al conjunto de últimas intervenciones del equipo municipal de gobierno, hacías también, ¿no?, el recorrido por las contestaciones, las respuestas en diferentes plenos a esa cuestión planteada sobre el cine Capitol. Querías ahora centrarte en la intervención concretamente del jueves pasado por parte del alcalde de Ubrique. Pues sí, porque claro, como se hacen tantas aseveraciones, tantas afirmaciones y se dan por hecho tantas cosas, yo creo que el pueblo de Ubrique tiene la obligación, el Grupo Socialista tiene la obligación de contarle al pueblo de Ubrique cómo entendemos nosotros estas cosas y cómo las defendemos. Nadie tiene que poner nombres y apellidos a nada de lo que nosotros decimos o hacemos. Nos bastamos más que solitos y siempre hemos sido responsables y corresponsables con todo lo que decimos y hacemos, y así lo hemos defendido. Pues bien, el pasado jueves, nuestro alcalde viajero, que también le molesta que hablemos de sus viajes como si fuera algo secreto y particular, y no es así, pues intervino por teléfono en un tono más bien llorón, pero vamos, el tono llorón le duró 5 minutos, porque después sale el verdadero Mario Casillas, que lo que hace es regañarnos a todos, fundamentalmente al Grupo Socialista y también a todo aquel que no le da palma. Sin ningún tipo de pudor, arremetió contra la gente del carnaval, la gente de la cultura, la gente del teatro, que además han osado cuestionar su magnífico proyecto sin tener información. Ya está, y así se queda tan Pancho. Y nos perdona la vida, ¿eh? Y además nos perdona la vida. Hombre, yo creo, me da la impresión, ¿no?, de que eso ya es una pose, que ya le hemos cogido un poquillo el truco, ¿no? Me da la impresión de que se ofende con demasiada facilidad, ¿no? Y además tiende a convertirlo todo en personal, para que parezca que estamos un poco aprovechándonos de la política para meternos con él. Hombre, yo le quiero dejar muy claro, y si no, que me demuestre en algún momento cuando el Partido Socialista en alguna de sus intervenciones se ha referido a él personalmente o a algo que le competa en su vida personal. Pues repito, el Partido Socialista se dedica a criticar su gestión política, única y exclusivamente. Su vida personal y demás nos interesa bastante poco, pero su gestión política sí que nos interesa y mucho. Y además les recuerdo que dentro de las obligaciones de su cargo, una es esa, aguantar las críticas, que para eso está. Y además, para eso lo cobra, y bastante bien. Nos dice además que él está para la política bonita, y no para la política triste que hace el PSOE. Y además, ya también lo reafirma contándonos un peliculón de las opciones que él tiene con el Capitol. No, y en este punto es genial, porque en todas esas intervenciones aparece como si él fuese un pobre prisionero de las decisiones que han tomado otros y que el pobre está nada más que buscando la manera de salvarnos de esa quema. Pues mire, no. A los socialistas nos importa muy poco las opciones que usted crea que tiene para resolver lo del Capitol. A nosotros solo nos importa qué decisión toma, en el momento que la toma y qué es lo que afecta. Y a partir de ahí hablamos políticamente. Todo lo demás es cuento y retórica. Usted, con esto quiero decirle que ha tenido 2 años y medio para decidir qué proyecto quería. Nadie le ha obligado a coger ningún proyecto de nadie. Si no le interesaba la subvención, haberlo dicho claramente, haber renunciado a ella, haber explicado los motivos, o haber presentado ese proyecto genial que ahora de pronto se les ha aparecido, y haber intentado convencernos tanto a nosotros como al resto de los ciudadanos de que ese proyecto era mejor de lo que había antes proyectado. No lo ha hecho porque estoy convencido que a usted la cultura le importa un pito. Le da igual lo emotivo o no que pueda ser el Capitol para todos y todas los que tenemos cierta edad. Y encima se deja aconsejar por lo que nunca apostaron por el Capitol y además manifestaron que no era su teatro. Y no es una opinión, está grabado. Pero ese error es suyo y solamente suyo. La responsabilidad también es suya y solamente suya. Usted tendrá el triste honor de ser el alcalde que ha dejado perder 2,5 millones de subvención. Además, la subvención más alta que ha recibido el pueblo de Ubrique en periodo democrático. Y además usted también tendrá el triste honor de ser el que acaba con un referente cultural entrañable para todos los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique. Pues esto sobre el cine Capitol, como estamos comprobando, dentro de esa intervención querías también hacer referencia a la falta de información por parte del PSOE, por parte de la oposición. En ese sentido querías pronunciarte. Sí, porque se despacha muy a gusto cuando él decide quién está informado, quién no está informado. Y hay un refrán por ahí que dice, dime de lo que presume y te diré de lo que carece, ¿no? Pues a lo mejor hay que aplicarlo en esta cuestión. Hombre, eso de que hablamos sin saber, que no tenemos datos, hombre, yo le recuerdo que el proyecto de rehabilitación del cine Capitón lo ha trabajado intensamente el Grupo Socialista en el gobierno anterior. Y aunque usted cambie los usos que le da dentro, las dimensiones de la parcela son las mismas. La edificabilidad también es la misma. Las normas de aplicación a esta obra son las mismas. Y todos los demás requisitos que usted quiera aplicar ahora son estos. Por lo cual, sí disponemos de mucha información. No necesitamos muchos datos de ustedes para imaginarnos la barbaridad que nos proponen. ¿Pero quiere usted datos? Pues se los voy a dar, porque además es bueno que los ciudadanos de Ubrique, que no tienen por qué saber las especificaciones técnicas de los proyectos, está bien que lo sepan. En el patio de butaca, y todo el que recuerde el Capitol sabe de lo que estoy hablando, entendemos por el patio de butaca lo que queda en la parte de abajo, no el anfiteatro que está elevado, que también tiene butacas. El patio de butacas es la parte de abajo. Pues ahí caben menos de 300 butacas. Y para que tengamos un elemento comparativo, les digo que en el Fatou hay 264 butacas. Si usted quisiera ampliarla, aparte de los problemas que originaría, puesto que no sabemos qué tipo de altura le va a dar usted al edificio al meterle dos plantas de aparcamiento, y además no podrá usted llevar el edificio hasta donde usted le dé la gana, sino hasta donde marque la norma, tendría usted que eliminar el anfiteatro. Y así, a grosso modo, para que no se le venga para abajo las casas de la barriada 18 de julio ni la calle de Jesús Nazareno, pues tendría que hacer como mínimo un muro armado y bien armado de mínimo 11 metros de altura. Y ya sabemos lo que le pasa a este ayuntamiento cuando hace muro. ¿Quiere más datos? El solar mide 15 metros de ancho por 40 de largo. Ajustándolo mucho, en cada planta de aparcamiento cabrían 32 coches. Digo, sin dejar ningún espacio libre para nada. Pero si además tiene usted que hacer una rampa para conectar una planta de aparcamiento con la otra, perdería entre 8 y 10 aparcamientos más. Al final le quedarían 50 y pocos aparcamientos. ¿A qué precio? ¿Cree usted que es razonable? El último dato. Esa calle que proyectan, no sé si usted sabe que entre la calle San Ignacio y la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, que sería la que se conecta, hay una diferencia de altura de 11 metros. ¿Usted sabe qué pendiente es resultante en esa distancia? Más del 27%. Para que los ciudadanos sepan de lo que estamos hablando, tiene más pendiente que la calle Ronda. Creo yo que sería más fácil recuperar el teleférico que hacer esta calle. Creo, Con los pocos datos que sabemos, los arquitectos que nos asesoran y que nos llevan asesorando mucho tiempo, nos dicen que es una locura total. Y además, estamos de acuerdo, salvo que nos hagan, que nos presenten y que nos convenzan de que lo que proponen es superior a lo que estaba ya proyectado. También dice ahora que no queremos aparcamientos, que cómo es que los socialistas, que llevan toda la legislatura fustigándolo con los aparcamientos, ahora no quieren aparcamientos. Hombre, ya nos gustaría que hubiese atendido alguno de nuestros ruegos. Y entonces, en la antigua UAC, propiedad del ayuntamiento, hoy día serían realidad 150 aparcamientos. Y si nos hubiera escuchado con la Avenida España, pues no tendríamos casi 100 menos, según nuestros datos, y el caos circulatorio actual no sería el que es. Pero claro, no nos escucha y ahora sí nos va a escuchar. Vaya hombre. Bueno, bienvenido sea que alguna vez nos escuche, ¿no? Pero yo le digo, ¿quiere hacer aparcamiento? Pues le animo. Le animo a que retome el proyecto del jardín, Para su conocimiento, el jardín tiene aproximadamente 2.000 metros cuadrados de superficie, y si usted coge y hace dos plantas de aparcamiento bajo el jardín, le garantizo que resuelve el problema de aparcamiento en toda esa zona y en gran parte de Ubrique. Ahora, eso sí, los aparcamientos gratis. Esa propuesta la apoyaríamos los socialistas y lo defenderíamos a capa y espada. Y usted va después y se pone la medalla. Pero no me lo creo. No me creo que usted sea capaz de enfrentarse a semejante reto. No, porque usted solo ha visto una solución, que es reventando la cultura. Vaya escándalo. Pues otra de las cuestiones, una de las expresiones que te ha referido, política triste, decía sobre la intervención del alcalde, la última intervención, y sobre esa expresión querías también finalizar. Sí, hombre, porque es un poco fuerte, ¿no? A mí, los políticos lastimeros no me han gustado nunca mucho, ¿no? Esto de, ay, pobrecito de mí, con lo que yo trabajo y lo que yo hago y lo poco que me quieren, y todo el día lloriqueando, nunca me ha parecido bien. Y no lo digo en tono de hacer un chiste, sino es el resultado de cada vez que lo escucho, la mitad de las veces da la impresión de que hay que darle las gracias por ser alcalde y por aguantar todo esto. Le recuerdo que está ahí porque quiere, bueno, porque han querido los andalucistas, no porque él quiere. Váyase como Feijóo, que no es presidente porque no quiere. Entonces, pero bueno, usted asumió esa responsabilidad y que se la trague. ¿Qué quiere usted que yo le diga? No voy a ser yo el que le voy a mermar en sus capacidades. Pero no me venga siempre con ese tono quejica y lastimero. Y ahora resulta que los socialistas somos los que hacemos política triste. Hombre, no seré yo el que tenga que defender, que también, ¿no?, la aportación socialista durante toda la etapa democrática al desarrollo de este pueblo. Y digo que no tendré que ser yo, porque lo certifica las veces que los ciudadanos nos han dado su voto, nos han dado su confianza para que llevemos las riendas de este pueblo. Por eso digo que no deja de ser nada más que un dato, pero está ahí, ¿no? Entonces, no sé si haciendo mucha política triste se consigue gobernar tantos años en este pueblo. No lo sé, a lo mejor será que nos hemos vuelto un poco blandón. Eso sí, lo que sí le puedo decir a este alcalde es que nosotros nunca hemos sido marionetas de una minoría enfermiza, ¿eh? Nunca, ¿eh? Nosotros siempre hemos defendido nuestros principios, con muchos aciertos y también con errores, incluso a costa de jugarnos los votos. Eso que cada vez que habla Mario, él dice que él no piensa nunca, pero siempre lo tiene en la boca: las elecciones. A lo mejor resulta que él está más preocupado por las elecciones que la mayoría de los que formamos parte de esta organización. Pero podemos hablar de política triste, no sé. ¿Qué es para mí política triste? Pues política triste es alardear de que la Junta de Gobierno del PP y Juanma Moreno quiere mucho a Ubrique, y resulta que en los presupuestos de 2026 no aparece ni un solo euro para esta población. Bueno, y bastantes euros menos para la provincia. Eso sí es política triste. También es política triste que la Junta de Andalucía se ría de Ubrique y que el alcalde no manifieste ni el más mínimo cabreo. Y digo que se ría de Ubrique porque obras como la ampliación y mejora de la depuradora, que era una necesidad, que sabemos que es una necesidad, y la mejora de todos los colectores para cumplir los objetivos, ¿no?, de medioambientales, y que además salió en licitación del proyecto en 2022, o sea que ya ha llovido, pues no aparezca ni un duro en esos presupuestos. O la variante, que es como el Guadiana, aparece, está y vuelve a desaparecer. Lo último que sabíamos es que se había licitado, que se había redactado hasta el proyecto, y otra vez vuelve al cajón de salida para estudio y financiación. ¿Pero qué broma es esta? ¿Han escuchado ustedes al alcalde enfadarse, cabrearse y decir que va a defender eso como primera arma de la defensa de un pueblo? ¿Lo han visto ustedes alterarse por eso? No, él es muy obediente con su Juanma Moreno, porque si no eres obediente o te mueves en la foto, a lo mejor después no tiene uno ningún regalito. Político me refiero, no vayamos a pensar mal. También hay que recordar, por eso dije antes, que Ubrique siempre históricamente pierde, siempre que andalucistas y populares gobiernan juntos, que fue bajo gobierno andalucista y popular cuando Ubrique perdió la primera obra de la variante, sí, una obra que tenía 21 millones de presupuesto, con su proyecto aprobado, y ya se estaban iniciando los primeros trabajos de deslinde en parcelas privadas. Y desapareció. También hay que recordar que una inversión de la Junta de Andalucía destinada a eliminar el problema de inundaciones, con un presupuesto de 14 millones de euros, se perdió después de 4 años de mantener la Junta esa financiación por incumplimiento del Ayuntamiento de un contrato que se había firmado entre la Junta y el Ayuntamiento de Ubrique. Y esos son datos, no son opiniones. También es política triste coger un ayuntamiento con 3,5 millones en subvenciones y, aparte de calificarlo de marrón, ser incapaces de ejecutarlos correctamente. Es política triste tener un suelo municipal, como dije antes, para 150 aparcamientos con la financiación de 300.000 euros conseguida por la Diputación y no ejecutarlo solo por un capricho. Es política triste el ser incapaz de ejecutar una obra necesaria como era la de la Avenida España, fundamentalmente por incapacidad y por temor a lo que dijeran los vecinos durante el tiempo de obra, y terminar haciendo la porquería grotesca de la Plaza de la Estrella. Y para nuestra sorpresa, ahora resulta que el río que corría por las calles es un éxito constructivo de esta corporación. Manda narices. ¿Quieren ustedes saber lo que es política triste? Es, por culpa de un capricho, o algo peor, destrozar el tráfico en Ubrique, provocando el caos, con la eliminación de la rotonda de la Plaza de la Estrella, que no afectaba para nada a la solución constructiva de la obra de la Avenida España. Eso es política triste. Es política triste el capricho de cambiar una biblioteca que está perfectamente ubicada en un espacio adecuado a un lugar más pequeño, que además ahora resulta que tiene problemas con Dominio Público Hidráulico, que es el responsable de los cauces, aunque su concejal de urbanismo sea incapaz de reconocerlo ante esta pregunta en un pleno. Política triste es reventar el Capitol, y digo reventar el Capitol porque, aunque se hubiese intentado ejecutar el proyecto que ellos han presentado, la manera en la que se revienta el Capitol es eliminando la solución energética, que es la que ha recibido la subvención de 2,5 millones, que fue aprobada por el Ministerio, fue premiada ya que ocupó el octavo lugar de 800 soluciones presentadas, fue el octavo proyecto mejor valorado, y además subvencionada. ¿Qué pasa? ¿Que los del Ministerio no sabían presupuestar y la presupuestaron a la mitad de lo que costaba? Pues hay que decirle a la gente de Ubrique que esa solución técnica, que es la que el Ministerio defendía, es la primera que se cargaron al mandar al garete a la empresa que la había redactado y había conseguido esta subvención, y apostar por otra que no tenemos ni idea qué es lo que presentaron para que el Ministerio le ponga esas pegas que decía el concejal en su intervención. Y todo por una falta de valor del alcalde para enfrentarse a sus socios de gobierno. Pero ya digo, la culpa no es de los socios de gobierno, la culpa es del alcalde, que no se ha impuesto en ninguna de las decisiones cruciales y fundamentales que han afectado a este pueblo, y que sepa que van a ser responsabilidad suya, y los primeros que se la van a tirar a la cara son sus actuales socios de gobierno cuando se estén jugando las castañas en las próximas elecciones. Son los primeros que le van a tirar a la cara esta falta de decisión. Podemos seguir hablando, ¿no? Pero, en fin, bueno, no sé ni el tiempo que me queda. Nos quedamos al límite, Jorge, tienes que ir concluyendo. Pues voy a terminar como la... Ya no tengo, tenía unos cuantos más datos de política triste, pero yo creo que los ciudadanos han entendido lo que nosotros entendemos por política triste. Y, hombre, queda más que demostrado que la política triste es el argumento cotidiano de los políticos tristes. Por último, decirle al alcalde que aún está a tiempo de arreglar algo de esta barbaridad. Sí, el Grupo Socialista le va a presentar una moción solicitándole una serie de cuestiones en pleno, que me imagino que el próximo jueves Isabel la informará, Pero lo que le pedimos, no solo el Grupo Socialista, sino muchos ubriqueños que se lo están manifestando, aunque a él no le guste que le digan que no tiene razón, es que se esté quieto, que no toque el Capitol, que antes de tomar una decisión errónea y fallida, se pare, piense y nos dé a todo el pueblo de Ubrique la oportunidad de decidir qué tipo de teatro, qué tipo de infraestructura cultural queremos para nuestro pueblo. Y no es una cuestión de entre si nuestro proyecto o su proyecto. Quiero recordar que en ningún momento, desde que se habló del proyecto del Capitol, nadie, ni grupos políticos, ni organizaciones, ni ningún tipo de colectivo ha manifestado que esté en desacuerdo con esa obra. Y sin embargo, con la barbaridad que ha presentado ahora, han saltado como resorte. Por algo será, y seguro que no es porque están manipulados por el PSOE. Ya me gustaría que todos los colectivos me hicieran caso cuando yo les pido que nos apoyen. Y esto no es así. Esto es democracia. Y cada uno opina, piensa y defiende lo que quiere en cada momento. Unas veces nos apoyan y otras veces no. No estaría mal que el alcalde, aunque lleve ya 2 años y medio de alcalde, aprenda el juego democrático, que creo que todavía le cuesta. Pues ahora sí nos quedamos en este punto. Hoy con la participación, como han podido comprobar, del Grupo Municipal Socialista, en concreto del secretario de Política Municipal del PSOE de Ubrique, Jorge Chacón. Lo dicho, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros.